La Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos Nodo Calamuchita está movilizada para alcanzar la señalización del Refugio Libertad, al sur de Altagracia, en el Valle de Parabachasca, como sitio de la memoria. Mariano Fernández, uno de sus integrantes, nos cuenta el trabajo que están llevando adelante para conseguirlo. Es una construcción que está en el ex grupo de artillería 141 de San José de la Quintana. Allá funcionó un centro clandestino de detención y estamos empujando un poco, digamos, la señalización de ese lugar y sea reconocido dentro de la Red Federal de Sitio de Memoria. Generamos un documento en consenso con los compañeros del refugio que estamos haciendo circular de dos maneras. Una es de manera virtual con un formulario Google y otra es una carta, pero de manera escrita, que le presentamos a Pablo Riveros para que los intendentes del Valle de Calamuchita pongan su firma en apoyo a la señalización del refugio para poder llevar al encuentro de derechos humanos que se va a realizar en la ex-ESMA el día 20 de noviembre. Pero, ¿cómo nace la mesa? Mariano detalla. Tiene que ver con una construcción regional en base a la protección, la difusión y la promoción de los derechos humanos en el Valle de Calamuchita. Lo que nosotros hicimos a partir de este 24 de marzo, una fuerte campaña y un fuerte laburo respecto de la Semana de la Memoria, coronamos eso el mismo 24, donde hicimos el acto correspondiente en la Plaza del Bosque, donde emplazamos los pilares de memoria, verdad y justicia. Y en base a esta cuestión es que empezamos a pensar en darle vida nuevamente a este nodo. Y en medio de todo esto también la articulación y nuestra sumatoria a la mesa provincial fue que empezamos a trabajar en la construcción regional y a contactar compañeros de diferentes localidades y compañeras que se fueron de a poco sumando, y en eso estamos al día de hoy. Hemos hecho actividades en la articulación con abuelas, con madres, acá en el pueblo y a nivel regional, y estamos también acompañando otros procesos de recuperación, como puede ser la cárcel de Buen Pastor, la escuelita de Famaillá de Tucumán y el faro de Mar del Plata. Para el informativo Farco, reportó Marcelo Walter, Radio Comunitaria El Brote, Villa Ciudad Parque, provincia de Córdoba.